tirar de adelante. Vámonos. Seguimos. Quieta la delantera. Muy buenas noches. Bienvenidos, bienvenidas a la sintonía de la radio comunitaria de Jerez a Frontera Radio y al programa de astronomía, de ciencia del espacio, de astronáutica, Un Punto Azul. Hoy comenzamos con esta música fusión de Semana Santa y Guerra de las Galaxias. Banda sonora de la procesión de la procesión, me sale de jerezano, la procesión de la iglesia Hedy de los Caballeros de la Nueva Esperanza de Sanlúcar de Barrameda. Bueno, esto es de los carnavales, pero los que somos frikis estamos alucinando por lo bien que lo han hecho y mucha gente me consta que incluso se están apuntando a la cofradía, ¿eh? Bueno, pues comenzamos con estos aires ya que nos anuncian que llega la Semana Santa aquí a nuestra tierra, la primavera, el polen, las gramíneas y todas esas cosas que nos secan la nariz y tal, y a los que tenemos alergia lo sufrimos, pero comenzamos Un Punto Azul. Saludos de Alfonso Saborido, del Cristal para Adentro y del Cristal para Afuera. Tenemos a don Manuel Jiménez del Barco. Buenas noches. Buenas noches. A don Nacho López. Buenas noches. Javier, se llama Javier. Sí, sí, bueno. Te tienes que acercar mucho más al micrófono. Buenas noches. Hoy estamos bajo mínimos. Creo que va a llegar un compañero. Tu compañera se llamaba Patricia. Buenas noches. Pues ustedes dos os vais a encargar a partir de ahora ya de la coordinación del programa. No, hombre, es broma. Luego se incorporará, si puede, Joaquín Barroso, que sale tarde de trabajar. ¿De qué estará trabajando que sale tan tarde? Algo de ordenadores, creo. Sí, algo de maestro. Creo que qué clase más rara, ¿no? Tan tarde, ¿no? Bueno, preguntaremos. José Luis Espi, que hoy se ha descolgado, no ha podido venir. Y Abelino, que puede que llegue. Ajá. ¿Eh? Y tenemos un invitado que lo va a presentar nuestro señor presidente, don Manuel Jiménez del Barco. Pues nada, Ruiz Herrera. Me da mucho gusto presentar a nuestro amigo ya desde hace mucho tiempo en estas tareas de la astronomía, de nuestro y considero amigo desde hace mucho tiempo, José Antonio Ortega. Buenas noches a todos. Y que es el alma mater de la idea esta de las quintas jornadas de astronomía. Y que gracias a sus esfuerzos, pues vamos a poder disfrutar a partir de mañana mismo. Así quiero hacer una puntualización, porque el programa, aunque aparentemente va a ser, comenzamos hablando de una cosa muy local, porque bueno, eso solamente vamos a disfrutarlo la gente de la provincia de Cádiz y bueno, Sevilla, Huelva, Málaga, si quieres se pongan a acercar, tampoco lo coge tan lejos, pero los que viven muy lejos también pueden aprovechar, porque muchas veces nos preguntan, bueno, ¿qué actividades podemos hacer para difundir la astronomía? Pues esto que hace José Antonio es un experto en eso. No, sí. Y das mucha idea a otras agrupaciones, otras asociaciones, otros colectivos, de qué actividades se pueden hacer para difundir la astronomía. Que solamente no es, por ejemplo, escribir un libro o hacer un programa de televisión o de radio, ¿no? Se puede llevar la astronomía, pues, sobre todo a los colegios, al ambiente educativo, a las asociaciones de vecinos, de estudiantes, de todo tipo, ¿verdad? ¿Cómo surge en tu cabeza esa idea de astronomía creativa? Porque además que el nombre está bonito. Me alegro que te guste todo lo que estamos hablando, o todo el programa de la jornada de astronomía creativa. Lo primero que tengo que decir... Que un momentito, perdona. Si no, no vea cómo se ponen. 13 de marzo de 2014, por gentileza de nuestros amigos del Foro Misterios de la Ciencia. Que si no ponemos la fecha, nos ponen que no vean. Me parece muy bien. Ahí va. Tienes razón. Bueno, empiezo a hablar, ¿no? Sí. Muy bien. Ante todo, buenas noches a todos los oyentes y a todos los que estáis aquí presentes. Muchas gracias por excusarme. No pretendo tampoco ser una persona que vaya a hacer un diálogo grande. Simplemente decir cuatro cositas y ya está. Te vamos a exprimir como un limón. Oh, Dios mío. ¿Cómo es? Yo estoy muy contento de estar aquí. En principio, no por difundir la jornada de astronomía creativa, sino porque pienso que es una oportunidad más de llegar a conoceros mejor, a los que estáis aquí y al público que estáis escuchando, y transmitirles sobre todo un pensamiento, que la astronomía por sí sola no tiene sentido si no la conectamos con nuestro mundo donde vivimos. Uh-huh. Es por ello que me gusta mucho el título que habéis puesto a vuestro programa, un punto azul, ¿no? Uno de los objetivos fundamentales de esta jornada es cohesionar la astronomía con nuestro planeta Tierra. Sí es cierto también que a la hora de pensar en hacer algo especial este año aquí en Jerez, era por el motivo de difundir el lugar de observación que tenemos, que está cerca de la ciudad de Jerez y que la mayoría de los habitantes de esta población no lo conocen. Por otro lado, también quería difundir con esta jornada el sentido de familia, de unidad familiar, diciendo que la astronomía tiene que estar presente no solo en las personas mayores, sino también en los niños. Y sobre todo, también quería llegar al profesorado. Ya cuando hicimos la cuarta jornada de astronomía creativa el año pasado en Los Toruños, decidimos allí el último día dedicarla a la educación, al profesorado, a la enseñanza, a los niños, a la familia. Bien, y aquí estamos. Hace ya un año, prácticamente, perdón. Leí un libro que era de Arato de Sasmos, un griego del año, más o menos, podríamos decir, 230 antes de Cristo, 330 antes de Cristo, de esa, no estamos ciertos. Y leyendo ese libro descubrí que era un libro de poesías que hablaba de astronomía. Entonces me informé y descubrí que ese libro pues era lo más leído en la antigüedad clásica para conocer el cielo. Y dije yo, ¿por qué no se puede llevar hoy en día la poesía a la astronomía como se llevaba en la época clásica? Y lo he intentado con esta jornada. Hay lectura poética, hay teatro, hay también cine y también juegos, actividades creativas, todo relacionado con todo el saber del ser humano. Ciencia, historia, literatura. A mí me encanta eso porque yo critico mucho a esta gente, porque yo siempre digo que van a observar, ¿no? O sea, ellos miran, miden, anotan, he visto una mancha, esta foto está más oscura, más clara, tal y cual, ¿no? Y muchas veces, ellos no, porque no son tan brutos, por así decirlo, y yo me meto con ellos en broma, se nos olvida contemplar. Ellos, mientras ellos están, por ejemplo, viendo Júpiter, las bandas y tal, pues yo estoy viendo Casiopea y yo me imagino que yo soy Perseo y que yo voy... Esas cositas también hay que tenerlas presentes, ¿no? Que están un poquito... ¿Y por qué no dedicarle una poesía a Andrómeda, no? Correcto. Yo pienso que es lo ideal. Primero hay que amar las estrellas y después intentar entender. Si no amas, no entiendes. O, por ejemplo, un profesor que diga, bueno, pues vamos, hoy tenemos aquí historia del arte. Pues buscarme cuadros que reflejen momentos mitológicos que tengan que ver con la astronomía, ¿no? Es otra actividad bonita, ¿no? Alfonso, en esta jornada vamos a tener a personas que te van a sorprender. Tú me pareces el típico presentador americano de la noche que me quiere vender un producto y me quiere convencer solo. Me quiere vender. El marketing se lo ha aprendido. Yo he aprendido delito, ¿eh? No. Qué va. En eso no. Seguro que no. Venga, dime. Soy muy malo en eso. No, bromas aparte, sí. Vamos a hablar de la historia. Vamos a explicar por qué hay 30 días, por qué son 28, por qué... Eso a la gente le gusta mucho. Eso es. Vamos a explicar con detalle, exhaustivo. Y lo importante que es un maestro maestra. ¿Tú te puedes creer que a mí me hablaron de astronomía en una clase de literatura? No me extraña. Pues te lo voy a contar por qué. Alguna vez lo hemos referido aquí en el programa, ¿no? O sea, una señora, Adoración se llama, ¿no? Me daba literatura, estábamos dando Santa Teresa de Jesús, ¿vale? Me encanta, yo soy muy místico, lo sabéis, ¿no? Estoy viviendo ahora un periodo espiritual, que supongo que era con los 40 años, ¿no? Los 40 y tantos años. Bueno, pues la señora explica la vida de Santa Teresa y tal, y dice, murió tal día, y la enterraron tal día. Uy, ahora nosotros hacíamos las cuentas del 5 al 15 de octubre, ¿eh? La mujer que estuvo 10 días muerta, la pobre, y nos hizo pensar eso, tendríamos por 16 años, 15, ¿no? Hasta que nos explicó que es que coincidió la muerte con el cambio del calendario gregoriano, del juliano y gregoriano. Claro. O sea, nos dio una clase de astronomía inmersa, una clase de literatura, y solo por ese detalle ni se me ha olvidado Santa Teresa, ni se me ha olvidado que... La fecha del calendario. Ahora el año lo tengo en duda. Y lo que fue... El año tengo en duda, pero sé que Santa Teresa... Cada vez que llega el 15 de octubre me acuerdo del cambio del calendario. Sí, yo creo que a todos nos siempre se nos ha quedado algo de algún profesor que ha hecho una conexión que no te espera y como esa, o te ha dado una lección que te has quedado como diciendo, verdad, hoy me puedo acostar y sé que he aprendido una cosa más y muchas veces hasta sabes que no se te va a olvidar. Como entonces a ti, ¿no? Tú vienes aquí a presentarnos las jornadas, pero no nos lo vas a decir todo, por lo que yo veo. No, tú no estás dando... ¿Cuándo empiezan? Ah, vale, perdona. A ver. Bueno, lo primero tengo que decir que hay un blog que se llama Quinta Jornada de Astronomía Creativa. Se pone en Google y aparece. Muy bien, fenómeno. Se desarrolla en Jerez de la Frontera, del 14 de marzo al 5 de abril. ¿Tienen tiempo ustedes? Desde el 2014. Te puedo explicar por qué ha surgido... Pero bueno, no hay tiempo. ¿No hay tiempo para qué? ¿Para explicar por qué surgió? Sí, ¿por qué es tanto periodo? Ah, bueno, supongo que por los fines de semana y... Bueno, son 7 días metidos en fines de semana. Pero lo que ocurre es que nosotros en un principio lo íbamos a hacer en la universidad, pero tardó un poquito en contestarnos. Y yo viendo que no, pues busqué otro sitio de alternativa. Y entonces se me juntaron los dos a la vez. Y digo, bueno, pues ya, cogemos todo. Nadie sabe ni se puede imaginar... Sí. La trastienda que hay detrás de una actividad que dura una hora. Sí, que es verdad. Al menos lo que tú crees que dura una hora, detrás tienes semanas de sofocos, de peleas con tu mujer, de no comer, de dolores de cabeza, de no dormir, de llamadas de teléfono. Eso no lo sabe nadie. Sí, sí. Yo, la verdad, en un principio, el organizador, el comisario de esta jornada iba a ser Lito. Lo que pasa es que Lito al final pues decidió dejarlo. Entonces pues ya lo tuve que retomar yo, no tuve más remedio. Estuvimos entre los dos. Y te hizo una faena, pero no, es que uno tiene cierta... Yo no soy multitarea como el Windows 8 o el Windows 10 y yo no puedo estar a tantas cosas a la vez. Y bueno, francamente a mí me tira Magallanes, quiero mantenerla y hacer actividades... Y después tengo las cosas particulares que tiene cada uno. Y vi, cuando me comentaste y vi el trabajo que tenía aquello, digo, mira, lo siento, te puedo ayudar, voy a participar. De hecho, hago 3 actividades, pero la organización la conozco y es horrible. Cuando yo vi el folleto y vi todo lo que había, Digo, la gente no se puede imaginar que este hombre habrá trabajado, porque eso no, eso tú no lo has empezado el mes pasado. No. Que va. Yo me parece que tú habrás empezado, lo terminaste en los Turuños, al día siguiente ya estabas preparando esta. Más o menos. ¿Vale? Sí. Pues ya comenzamos. Tenía... ¿Cómo comienza? ¿Qué día comienza? ¿Qué día comienza? El 14 de marzo, mañana. En el Salón de Acto de la UCA de Jerez. ¿El campus? A las 5:30 en la presentación. Han llamado a la puerta, aparece el ogro de Caperucita, el que ha llamado. A las 5:30 la presentación. La presentación que va a venir alguien importante, muy importante, lo ha visto. La cara de Nacho diciendo, ¿quién va a venir? ¿Quién va a venir? Qué misterio. Hombre, lo vamos a poner un poquito misterioso, porque si no, yo creo que es más importante que Rajoy, que Obama. Obama. Ya a la hora que es, ya el sueño. Y entonces, pues eso, que si queréis a verlo, la presentación, yo creo que merece la pena. Vale, claro. Sí, luego a las 6 habla Lito sobre la luna. A las 7 la conferencia del telescopio y su uso. Sí, que será por Moisés Sam, que viene de Rota. Sí. Es un chaval joven, pero que conoce la astronomía desde que tenía pañales, prácticamente. Le encanta, ha disfrutado siempre con los telescopios y ha disfrutado con todo lo que tenga relación con el mundo de la astronomía. Lo vive apasionadamente y es una persona, yo creo, capaz de contestar a las múltiples preguntas de los asistentes. ¿Incluso las mías? Incluso las tuyas y la de alguno más que pueda ir. Me refiero al tema del telescopio y su uso y qué telescopio comprar, cuál me tengo que llevar al campo, etcétera. Esta charla la completará el día de la observación con una actividad práctica. Luego a las 8 vamos a tener la mesa redonda y la mesa redonda tiene el título de la astronomía y la afición. Es una mesa redonda o tertulia, podría ser también. Ahí cuento con la presencia de ustedes si queréis participar dentro de la mesa o quien quiera. Ya en ese momento elegiremos a ver quiénes son los que estamos para debatir. Y el público puede participar con preguntas, opiniones, dentro de lo que es la mesa redonda. ¿Vale? Y terminaría sobre las 9:45, espero, ¿no? ¿No hay para comer? Para comer... Porque es la típica pregunta que, que hacemos. Ante todo tengo que decir una cosa que si no me van a reñir, ¿vale? Lo primero es que, como estáis viendo, aquí hay muchas personas. Si lo ven por el Facebook, en la página en el blog de Quinta Jornada de Astronomía Creativa, lo podéis observar. Hay muchas personas implicadas. Pero tengo que decirlo que todos lo hacen sin cobrar nada. Todo se hace... absolutamente de forma gratuita, difusora, no hay ningún dinero por medio, de ningún tipo. Qué raro, ¿eh? En la sociedad. Nada, yo eso no lo admitía, si no, no hacía nada. Y tengo que decir que las personas que van a dar las conferencias, talleres o actividades son personas elegidas por mí, en el cual yo tengo que tener una serie de características a esa persona para estar ahí. Si no, no estaría. Hay algunos que me han dicho que no. Y hay otros que de principio me han dicho que sí. Lo primero tiene que ser una persona humilde, que la astronomía y la sienta desde adentro, y luego que sepa que está ahí porque él quiere estar. Y él tiene su mundo ahí, en esa hora, en esa media hora. Lo va a hacer grande él o ella. Entonces, si ustedes... ¿entendéis esto? Si no, pues lo siento, pero yo lo intento hacer con la libertad, con la igualdad, con los valores que hoy en día, con cómo está el mundo, tan rápido, pues es algo raro. Sí, pero yo creo que llevas tú mucha razón, porque para que una persona pueda transmitir algo, lo tiene que vivir. Exactamente. Si no lo vive, eres un loro. Para eso ponemos un vídeo. Ahí. Va a haber teatro. El teatro hay un hombre, un profesor, que ha hecho un fragmento. En estas Navidades lo hizo. Se llama Rodolfo. Y hay un grupo de chavales de instituto que lo van a representar. Qué guay. ¿Vale? También va a haber... ¿Teatro sobre qué? ¿Se puede saber un poquito? Sí. ¿Todo eso mañana? No, ya es otro día. El teatro es el día 21. Uh-huh. El día 21, bueno, como yo voy a intentar venir, si tú me dejas. O ustedes tenéis sitio yo, para... Nosotros te firmamos... Bien, no voy a estar. Aquí te firmamos un contrato rápidamente por un año. Ah, no, hombre, no. Tanto no. Aunque me gusta, pero no. Quiero dejar a los demás compañeros hablar también. No, hoy es tuyo el programa. Oh. Bueno, pues que el viernes que viene va a haber un mercadillo cultural... que allí van a poner muchas cosas, de cual yo se lo dije a Lito, que si Magallanes quiere poner una mesita con una silla y poner sus cosas, también lo puede hacer. Yo creo que es importante transmitirle a la gente de que existe la agrupación Magallanes. Claro. No entiendo por qué no lo ponéis, pero bueno, eso es cosa de ustedes. Recoge, Lito. Luego, tenemos también... Yo tengo que recogerlo bueno, todo, ¿no? Yo tengo que hacerlo todo, yo tengo que recogerlo. Aquí somos más, ¿eh? Cuidadito. Nosotros como astronomía creativa, somos personas individuales que transmitimos la astronomía de forma creativa. Pero ahí también que pertenece a la agrupación portuense, pertenece a la agrupación Magallanes, pertenece a, yo qué sé, hay incluso dicen que hay un grupo que se llama Astronomía Creativa, algunos. Yo, mi idea principal es que la astronomía creativa es decir lo que hacemos. Y entonces todos, unidos, lo hacemos. Todos hacemos astronomía creativa. Era mi pensamiento. Pero claro, yo no puedo gobernar la vida de nadie. Cada uno que haga lo que quiera. Entonces, Rodolfo. ¿Qué es Rodolfo? Bueno, pues hay una noche, el 31 de diciembre de 1600, hay tres personas en una habitación. Una es el emperador Rodolfo, otra es Tycho Brahe y otra es Kepler. Y hay una conversación ahí. Bien, pues eso va a ser una escena de teatro. Lo estáis bordando, ¿eh? Por otro lado... Habrá una lectura poética de Pepa Parra, Poética de la Luna, valorando lo que yo te comenté, Arato de Sasmos, la primera persona que habló de la astronomía o la difundió de forma poética al pueblo, ¿no? Y esto estoy hablando del día 21, ¿eh? Sí, no sé si me estoy colando. No, tú cuenta, no importa. Bueno, luego va a venir Francisco José Morales, el viernes 21, va a venir un hombre que para mí es maravilloso. Yo quería traerlo aquí, pero está ahora cuidando a la abuela. Hola. A ver si para la próxima vez coincide y puede venir. Es un hombre que sabe del mundo clásico mucho. Pero... relacionado con la astronomía. Se incorpora nuestro compañero Joaquín. Buenas noches. Uy, que te va a cargar el gramófono, chiquillo. Y para mí ¿no? La conferencia estrella es la de Neil Armstrong en la memoria. Ah. Cuando el hombre pisó la luna. Por yo me Virginia. Imagino quién la va a hacer. ¿No sabes quién es? La chica, ¿no? Virginia. Viene de Chiclana, es una periodista, coordinadora de la televisión Una, de la Janda. Sí. Y nos va a hacer el favor de venir el sábado, día 22, a la Fundación Caballero Bonal, a las 7, a dar su conferencia. Yo no me lo perdería por nada del mundo. Te estás paseando por todos los sitios culturales de Jerez. Vas a estar en el campus... Sí. ¿Vas a estar en el Caballero Bonal? Bueno, luego voy a estar en un centro de barrio, ¿eh? Un centro social. Ahí vas. Cívico. Exacto, vas a estar en la granja, que es precioso el centro de allí. Bueno, tú sabes cuál es, ¿no? Sí, he estado allí alguna vez. ¿Dónde está el auditorio de la granja? Exacto. Ahí. Joder, pues ahí vamos a ir también. Nos queda el pleno del ayuntamiento y hacer ya algo allí, ¿no? No, ahí yo no voy. Bueno, ahí día, no me digas nada, nada. ¿Algún día podemos entrar allí con los telescopios para, no, no, no, para presionar, idea, ¿no? Mi idea, y ustedes que soy de Jerez, y yo también, siempre lo he dicho, es hacer lo que hay en los Toruños aquí. Por eso yo quiero difundir esto aquí. Y por eso lo estoy relacionando. No te atina. No, sí, pero yo no quiero contar con el ayuntamiento ni con nada. Yo quiero contar con ustedes para potenciarlo. Ah, sí, eso sí. Eso puede con contar. Jornada, con esta jornada contamos todo y lo potenciamos. Si estáis de acuerdo con mi idea, si no estáis de acuerdo. Por supuesto. La idea es la siguiente. Intentar unir lo que es el cielo y la tierra. Ya está. Aprovechar el campo, el medio ambiente, igual que en Coruña, igual en otro sitio. Cuando tú hablas en tu página web de Astronomía Creativa o en tu perfil de Facebook, tú unes la astronomía, pero muchas agrupaciones astronómicas se dedican solamente a la astronomía. Pero sin embargo, tú siempre unes la astronomía con la ecología. Sí, nosotros tenemos unido, eso. Se llama Astronomía Creativa y Planeta Mundo. Uh-huh. Están las dos cosas unidas, es diferente. Y de esto, ¿sabes quién tiene parte de culpa? ¿Tiene? Tú. Yo, anda. Desde que te conocí cuando era joven, me hablaste no y hace me tanto dijiste... Tiempo, algo... No hace tanto tiempo. No, que va, hace tarde, por la tarde. Por la tarde. Cuando... Especialmente tus palabras de, hay que ver que la astronomía es nada más que de arriba. ¿Y dónde vivimos? Que la Tierra es muy importante y tal. Y yo digo, pues la verdad es que tienes razón. Y ya luego, pues ya de mayor me he dado cuenta de muchas cosas, porque ya antes era muy joven, igual que tú. Y bueno, pero, me habla de edades, ¿no? Bueno, no, pero mira, uno sí, madura con la edad, ¿no? ¿Cómo? Que uno madura con la edad. Sí, sí, sí. Pero nosotros todavía somos manzana verde, ¿no? Sí, muy claro. Todavía podemos tener novia, ¿no? ¿O no? Y varias. Ah, vale. Sí, por eso hace... No, que hay que mantenerla y cuesta mucho dinero. Bueno, no aguantan esos temas difíciles. Está... No aguantan esos temas escabrosos. Muy bien. Bueno, pues eso, que les quería comentar que va a ser ya la segunda fase, porque se divide en dos fases, no sé si te lo he dicho aquí antes. No. Creo que no. Se lee la luna la primera temática, del 14 de marzo hasta el 22 de marzo. Segunda temática... Aplicación didáctica de la astronomía, del 28 de marzo al 5 de abril. Todo esta temática en el Centro Social Cívico La Granja. Bien. Que me encanta que elija aquello porque está al lado de la casa de mi padre y bajarme de la cama y tengo el centro debajo. Bueno, hay otros que han protestado, ¿eh? Porque estamos lejos, ¿no? Sí, le coges muy lejos. Ah, bueno, ya. Porque eres muy grande. Tú... Para los astrónomos no hay distancia, hombre. No hay... Tienes razón. Tienes razón. Bueno, también tengo que hablar del contenido de... Sí, sí, sí. Sí. Pues verás. También la aplicación didáctica de la astronomía es un evento que se desarrolla, como he dicho, en el Centro Social Cívico La Granja, viernes, sábado... Viernes y sábado, o sea, dos viernes y dos sábados. Viernes 28 de marzo, sábado 29 de marzo, viernes 4 de abril. Y se nos incorporan más compañeros. Pasen y siéntense, y a ver si vienen a las 9. GMT más 1. No son las 9. Está con el cambio horario tú ya. El alcohol. Bueno, esta jornada sí está dedicada al profesorado en general, pero puede asistir todo tipo de público. También habrá una presentación de la temática. Luego será esa presentación, perdón, será a las 5:30, a las 6 hacia las estrellas, que es como unos profesores han hecho un proyecto sobre la astronomía para los niños pequeños en infantil y primer ciclo de primaria. Por Irene Peña García, Soledad Carrillo Monté y Eloy Andújar Gallego. A las 18:40, el grupo local de las Galaxias, por Manuel Jiménez del Barco Ruiz Herrera. Y la agrupación, porque es... ha trabajado en ello, doy fe, no solo yo. Eso es, si tú quieres comentar algo de... Sí, es que hemos hecho el ensayo este fin de semana de la exposición y está en ello, o sea, que hemos trabajado, ha sido un trabajo conjunto. Eso no fue un trabajo, eso fue disfrutar porque el choricito y la cerveza estaba de lujo, vamos. Vale, vale. Sí, pero esperemos que salga bien, estamos trabajando en ello y bueno, yo también una buena actividad y original me ha parecido. como todo lo que pretendes tú de aquí con la didáctica de la astronomía. Bueno, la idea de que Lito hiciera el trabajo del grupo local de las galaxias era porque él quería, también tú querías hacer algo creativo. ¿Sí? Para sí, esta sí. jornada. Uh-huh. Es muy parecido a lo que hizo Pepe Fraile, uh-huh. que era el rincón de nuestra galaxia también. Pero Pepe Fraile tocaba soles, ¿no? Planetas. Sí, ¿no? Digamos el entorno estelar del sol, ¿no? El barrio. Y yo me he ido al nuestro barrio, pero más grande, el más de las galaxias. El de las galaxias, eso es. El grupo. Entonces, digamos que son las dos exposiciones típicas de astronomía creativa que van a estar presentes en estas jornadas. La suya sería el viernes día 28 de marzo y la de Pepe Fraile sería el viernes día 4 de abril. Decirle a ustedes que la exposición es muy breve y que merece la pena asistir y que se ruega puntualidad, que es a las 18:40, porque ya le digo, es muy breve, son unos 20 minutos, ¿no? Sí. El viernes día 28 de marzo a las 7, después de la exposición de Manuel Jiménez del Barco, viene la astronomía para estudiantes de secundaria por Vicent Climent Llorca. Es un profesor que viene de Estepona y entonces pues va a explicar qué actividades ha realizado con los alumnos en su asignatura de Ciencias de la Naturaleza. Por otro lado, a las 8:15 vendría una tertulia, que sería Astronomía, una ciencia debate. Que sería como las demás tertulias, que durarían unos 3/4 de hora, más o menos. El sábado día 29 de marzo empezamos a las 11 de la mañana, taller de astronomía creativa, que lo realizo yo, y que es un taller que se empieza desde cero, para explicarle más que nada a los profesores y a los que no entienden, cómo ver o qué ver cuando estén en el campo. Claro, yo voy a utilizar ciertos métodos muy humildes para que estos profesores luego lo puedan enseñar a sus alumnos, ¿vale? Y que son también útiles para aquella persona que no conozca nada y que luego pues quiera aprenderlo y utilizarlo en el campo, tanto para mayores como para niños. Yo voy a lo más sencillo. Por lo tanto, para yo controlar el número de fotocopias que tengo que hacer, pues ahí en el Facebook hay para apuntarse a este taller que yo voy a realizar. Por ahora hay 20 personas. Yo no pongo nunca límites, ¿no? Pero yo voy a poner en esta actividad un límite porque tengo una sala que cubrir y hasta que cubra la sala, ahí pondré el límite. Yo creo que cabrán 70 personas o 60 más, ¿no? Por otro lado, después de ese taller que yo doy, que dura una hora, no es muy poco tiempo, a las 12 hay un teatro, La Historia de los Planetas. Es el grupo de alumnos del teatro IES Acta Regia, comandados por una profesora que se llama Judith, pues van a realizar una obra que se titula La Historia de los Planetas, que está dirigido a los niños pequeños. Y entonces, pues, es también visitable por todo el mundo. Será en el auditorio de la granja, que estará enfrente de donde se hace el taller. A las 12:30 habrá un cine. Este cine no es una película de ciencia ficción ni películas hechas por la National Geographic ni nada de esto. Son películas hechas por aficionados a la astronomía creativa. De hecho, uno de los vídeos que vamos a colocar es de Manuel Jiménez del Barco, que yo no sé si se lo habrá pasado ya. Lo conoce todo el mundo aquí ya. Bueno, pero lo conoce todo el mundo. Hay que ponerlo. Sí, Vapor de Té. Vapor de Té. Ha sido ya expuesto en otros eventos, pero bueno, la producción es lenta y sacar el siguiente pues cuesta. Entonces, premio Goya de la Academia de Magallanes. Ah, muy bien, muy bien, muy bien. Así que es el que hay, luego si tengo que exponer algo será ese. Así que bueno, bien. Yo comentar aquí una cosita, quiero decir que aquí en esta jornada contribuye personas, ¿no? También hay agrupaciones, entidades que colaboran, pero somos personas los que decidimos hacerlo. De hecho, hay personas que son de otras agrupaciones, no solamente Magallanes, sino la agrupación portuense, ¿no? Portuense, sí. Personas que vienen de Sevilla, de Chiclana, esta Virginia, ¿no? Que hace uh-huh. un taller de astronomía creativa. Son personas de muchas partes, de muchos sitios, que vienen a hacer todo esto. Hay una persona que viene hasta de Estepona. Y eso es lo bonito de esto, de que es una cantidad de personas que cuando hacemos algo de esto nos unimos como aficionados uh-huh. y lo hacemos de esta manera, ¡plá! Y ya te digo, yo podía estar organizando esto, que podía haber sido Manuel Jiménez Barco o este hombre, si hubieras querido, que ha salido la idea de una persona y lo difundimos así, ¡plá! ¿No? Uh-huh. Pues eso que me gustaría que quedara constancia. Sin desmerecer a nadie, ni a alguna agrupación, ni entidad, ni nada, que me gusta más que haya participación de todo el mundo que de una sola. ¿No? ¿Me comprendéis? Creo que es más bonito, ¿no? Más idealista, ¿no? Uh-huh. Mm. Si se puede conseguir, es mejor que mejor, el otro, claro. Claro. Que sea monográfico de un... Impensablemente no hemos podido conseguir que la agrupación de San Fernando participe este año, uh-huh. porque ellos tienen proyectado algo muy grande para el año que viene. Y entonces, pues, no tendrán refuerzo suficiente, ¿no? De todas maneras van a venir a la como asistentes, incluso sí. pueden participar en algún momento dado en las tertulias y tal, uh-huh. pero que no han previsto nada para hacerlo. Por otro lado, voy a continuar, ¿no? Ya termino, ¿no? Me queda muy poco, ¿no? Si quieres podemos alargar hasta las 12. No, hombre, que hay muchas personas aquí, me da un poco de apuro. No, hombre. El cine que ya comentamos, a las 5 nos vamos a la ciudad de los niños. ¿Y las niñas? Correcto. Pues las niñas también pueden entrar. Sí, no, entrar, el título es así, ciudad de los niños y las niñas. Pues está así porque algunos, lo habéis luchado, ¿no? Lo hemos peleado, porque la ciudad de los niños, y yo pregunté, bueno, las niñas, ¿por qué no pueden entrar? Claro, claro, tiene razón. Y quién ha dicho que no, y ponen los niños nada más, ¿eh? Sí. Es como cuando tú en clase dicen, es que el lenguaje político no. No, no. Es como cuando tú en clase tú eres maestro, tú dices, a ver, un voluntario, levanta la mano un niño, ¿eh? Sí. No te lo va a levantar una niña nunca, ¿eh? Yo ya, ¿sabes lo que digo? A ver, el alumnado voluntario y ya no. No, un voluntario, una voluntaria. Bueno, y ya se siente incluido. Sí, sí. Pero. Podríamos hablar inglés todos y no tendríamos esos problemas. Ya, pero tú sabes que aprende inglés ahora para llegar yo al tren al A2. Cambiar el idioma, como lo quieres cambiar tú también, tiene guasa. ¿Qué? No, si no es cambiar el idioma, es cambiar los derechos, tío. Cambiar los derechos. Además que estamos en la semana de las mujeres y ya que ha sido invisible. El otro día, oye, en serio, ¿a ti qué te gustan las artes, José Antonio? Las hartas. Escúchame, José Antonio, me pongo a hacer el programa que hago de música clásica. Digo, bueno, hoy se lo voy a dedicar a las mujeres compositoras. ¿Cuántas? Venga, listos. Decirme nombres de mujeres compositoras. A mí no me pregunte. Si no lo sé, pero no tiene nada que ver con niños y niñas. No, lo que tiene que ver es con la invisibilidad de la mujer. Con eso tiene que ver. Vale, pero... Sí, tiene que ver. Que no se incluye a la mujer. A la vista está que aquí... ¿Cuántas mujeres vienen a la aquí? Cierto, pero creo que hay otros medios en vez de modificar las normas de la Real Academia de la Lengua. No estoy de acuerdo. Volvamos. Problema. Una cosa muy importante que yo os quería destacar aquí, antes de continuar con el guión. El protagonismo de las redes sociales es muy, muy influyente. Yo me he dado cuenta en esto de la jornada. Yo agradecer a todas las personas que le han dado me gusta y también que hayan compartido este evento, uh-huh. porque yo creo que es de todos al final. ¿En Twitter tú no estás? No, yo Twitter no, pues es un error mío. Ya te estaba apuntando. No, vale. Yo estoy haciendo publicidad, pero... te perdiste, macho. No. Ya, ¿no? Yo es que he visto que Facebook tiene más apertura. Es que, por ejemplo, Astronomía Creativa tiene tres administradores en el Facebook. Uno es Juan Antonio Fernández, el presidente de la agrupación portuense. Otro es Samuel Maldonado, que es de Chile. Y el otro soy yo. O sea que, entonces, tenemos unidos los dos cielos, el de nuestro y el cielo del sur. Entonces tenemos gente de todo el mundo en el Facebook. El Twitter es un público distinto. Ay. Pero también hay que llegar. Vale, yo ya espero que llegue otro, porque es que yo ya el año que viene voy a dedicar a escribir un libro. Yo te lo explico, que se puede hacer Facebook, Twitter, se puede trabajar a la vez. Ah, vale. Muy bien, pues lo estudiaré, ¿vale? Tú para el año que viene me apuntas redes sociales y astronomía. Ahí tengo yo para hablarte todo lo que quieras. Muy bien. Pues entonces te apunto una jornada... Para el año que viene. Para el año que viene, ¿no? Bueno, por la tarde. Si yo el año que viene no creo que organice otra jornada, ¿eh? ¿Por qué? Ya esta es la última. Ah. No, eso sí, porque quiero cambiar el último día te aplaudan y eso, y verás cómo vuelve. No. A veces a mí no me llena. A mí lo que me llena es lo que va a venir ahora, lo que te voy a decir ahora. La astronomía creativa es la ciudad de los niños. Cuando los niños yo vea expectante en ese teatro de la ciudad de los niños, que vamos a crear, sí, ese escenario, que espero que ustedes contribuyáis también, si os gustan los niños, vamos a intentar llevar allí la historia de los planetas, otra vez el teatro allí, y vamos a intentar llevar el mago de las estrellas, vamos a intentar hacer juegos con ellos, tapones de botella, a ver qué nos sale. ¿Cuándo es lo de la ciudad de los niños? Lo de la ciudad de los niños es el día 29 de marzo a las 5. 29 de marzo es sábado, Entonces no jode. No, ¿sabes lo que estoy pensando ahora mismo? ¿Pensáis grabar las jornadas y demás en vídeo? Sí, correcto. Hay una persona que se va a encargar de ello. ¿Te acuerdas cuando estuvimos en la reunión? Que era José Antonio de la Óptica, le llamamos nosotros. Uh-huh. De la Óptica de la Plaza del Arenal. Es que yo, por ejemplo, a mí me encantaría ir a todas las actividades que hacéis, a todas. Pero va a dar la puñetera casualidad de que no voy a poder. Son muy extensas. Sí, con lo cual, o sea, los fines de semana sí. Viernes y sábado, todo. Sí, pero el viernes yo no puedo. Vale. Los sábados por la mañana un servidor tiene radio. Claro. No, yo... No, sí, nada, lo que se pueda. Es que eso es. Tenemos muchas oportunidades en el país. Claro. Yo, la verdad, lo hemos pensado bien y hay una persona que se va a dedicar al vídeo, que él mismo se ha ofrecido. Uh-huh. Y va a grabar, pero claro, esa persona tiene que estar grabando, dedicándose a grabar. Claro. Y entonces, pues, él también le gusta asistir, le gusta hacer, le gusta participar. Uh-huh. Y habrá momentos, digo yo, que él no podrá grabar y otro tendrá que cogerle, porque él también tiene que hacer su actividad. Uh-huh. Yo no sé si alguno de ustedes se queréis ofrecer para grabar, ya, como veáis ustedes. Yo... Siempre, no solamente aquí, en cualquier lado lanzo la pelota para que, por ayuda, que no es solamente aquí. ¿Por dónde iba yo? Ciudad de los Niños. A las 9 es la observación, el día 29. La observación nocturna es en el kilómetro 10 y medio de la carretera Torre Melgalejo-Gibalbín. Uh-huh. Es una carretera cortada, nos introducimos como 500 metros por ahí, ¿no? Sí. Más adentro, y nos ponemos allí a ver el lugar. Ese lugar fue... Por aquí le tenemos ya hasta un mote puesto. Ah, vale. Ese sitio de observación lo llamamos El Observadero. El Observadero, ¿no? Bueno. Hombre, Pepe Fraile y yo estuvimos buscando por toda la zona esta. Complicado. Y no encontramos ningún lugar. Y un día llegamos allí al kilómetro 7, perdón, justo... que era una especie de curva, nos pusimos allí y vimos el cielo, bien, pero teníamos las montañas y el cielo era espectacular, esa noche. Y él dice, voy a investigar un poco más allá. Y llegó hasta el kilómetro 9 y algo, que es una pista de aterrizar los aviones. Sí. Y yo le dije, Pepe, mira, que aquí hay mucho polvo. Bueno, voy a mirar más para abajo. Y él fue con su coche y buscó, mientras yo estaba allí observando con unos cuantos. Y encontró esa carretera allí. Y a partir de entonces, pues vamos allí. La difundimos a los conocidos y allí van no solamente Magallanes, sino también van la agrupación portuense, algunos agentes de Rota, incluso de Arcos. los de Arcos también, también quieren venir. En Arcos hay mucha ilusión por la astronomía, ¿eh? Lo que pasa es que, claro, no hay quien los una. Nosotros hemos hecho una charla en un centro social de... No, de a mitad de Gédula. A mitad de camino, entre Arcos y... En Gédula también. Y bueno, sí, y hemos tenido una experiencia allí con ellos. Sí, es muy bonito. Claro, ellos viven más el campo, lo tienen más rozados que nosotros con la ciudad. Sí, pero tienen una contaminación lumínica en Arcos también, que vamos. Sí. Pero curiosamente, ellos, yo es que trabajo allí. Cuando salgo de noche... Te voy a Arcos mucho. Cuando salgo de noche, pues me meto por el kilómetro 24, salgo de la carretera nacional y entonces, pues de momento, ¡plas!, te encuentras con la oscuridad. O sea, que ellos lo tienen un poco más fácil que nosotros, tenemos que hacer 12 kilómetros. Ellos no, ellos en 3 kilómetros, 4 ya tienen... El cierre. Si se van por el que tiene la carretera cortada. No, si tiras cerca. Para la parte del pantano de Guadalcacín, está más oscuro, ¿eh? ¿No? Pantano de Guadalcacín. De Apalgar. Ah. También tienen por allí lo que es la central térmica esa que tuvo una feria, ¿eh? También, eso también es un espectáculo, sí. ¿Eh? Sí. No, y este lugar que nosotros vamos a Gibalbín, dentro de poco quieren arreglar la autovía para Sevilla y nos fastidia también. Es que poquito a poco nos estamos quedando sin terreno. Pues sería la segunda mudanza ya, porque... Magallanes o la tercera. La tercera. ¿No? La tercera, ¿no? La primera fue Moravita, de Moravita nos fuimos a la carretera de Sanlúcar, de carretera de Sanlúcar nos fuimos a La Barca, aunque La Barca duró poco. Sí, es verdad, ya estamos de migraciones. Bueno, en esa observación del día 29, si está el tiempo malo, no vamos, ya lo sabéis ustedes, pero hay gente que no lo sabe. Haya nube, haya viento, haya lluvia, cero. Tiene que estar el cielo... Hombre, si hay un poquito de humedad, por lo mejor, y se puede ver, pues sí, ¿no? Ya que estamos... Es desde las 8, aunque ponen las 9, es desde las 8:30 hasta las 10:30, pues, los profesores. Antes que se me olvide, hay ya apuntado 35 profesores, ¿eh? La mitad, un poquito más de la mitad, son de afuera, de Jerez. Aquí en Jerez hay 5.000 profesores y no llega ni a 15 el interés que tiene por la astronomía. Y eso el CEB lo ha mandado, ¿no? El CEB de Jerez lo ha difundido y bastante bien, pero a la zona de Jerez. 5.000 profesores de la zona de Jerez. ¿Y solamente 15? Entonces, claro, la gente de fuera no se podía apuntar. Entonces, pues, hemos estado pidiendo... ¿Da el CEB algún tipo de diploma que le sirva para punto para las oposiciones? Sí, certifica. Ellos van a certificar dentro pues de lo que ellos pueden la jornada. Pues es raro que no se apunte, aunque sea por coger puntos. Hombre, ten en cuenta que también es muy largo. Estás concentrado en viernes y sábado. La gente está harto de trabajar y como está la educación, pues cuesta. Pero bueno, es una idea que le digo yo de cómo está la astronomía en Jerez. También, como yo te comenté, esta jornada no es astronomía pura y dura. Es astronomía creativa, adornada y difundida en el medio ambiente. Que es diferente a la otra. Entonces, es más atractiva. A mí me gusta más, desde luego. Aquí hay la cooperativa Reverde, colabora con la olla bruja. Que ellos van a hacer un stand de coinventos. O sea, aquí vamos a explicar a las personas que el sol tiene una importancia en nuestro planeta. Y ellos pues, lo van a difundir de esa manera. ¿Vale? Por ejemplo. O sea, lo que se trata es de mezclar la Tierra con el cielo. Yo no creo que está bien, ¿no? Estupendo, Y bueno, los dos últimos días, pues ya terminar, porque yo sé que estoy un poquito pesado, ¿no? Ya no, porque quedan 10 minutos y tengo que hacer una pregunta sobre. Si quieres, pues lo dejamos para otro día. Cuando tú quieras. Bueno, el sentido de la jornada ya lo he dicho bien claro, ¿no? Cielo-tierra, difusión a los profesores, hay actividades de teatro... de actividades para niños, lecturas poéticas. Todo está en Google. Quinta jornada de astronomía creativa en Jerez y sale. Y tienes que colgar el folleto, el PDF con todas las actividades. Con todo, en todo. Y en Facebook también. Claro, pueden recibir información clara y detallada en ese lugar. Vale, estupendo. Bueno, pues José Antonio, tú, aunque termines ahora, te incluyes en lo que voy a preguntar, ¿eh? A ver, que levante la mano quien vio Cosmos. Avelino, Manuel Jiménez del Barco, Joaquín, Jobasa también. Yo lo vi dos veces por el Chano el otro día. Bueno, los Chanos a continuación sí, lo repitieron. ¿Ya está? Bueno, ¿qué os pareció? Cosmos, hablamos de la nueva edición, digamos un remake de... Y perdón, Alfonso, los que no lo vimos no es porque no quisiéramos. Los que no viste os podéis ir ya, como decía en la clase, ya los que no se pueden ir. No. Los hay que tienen canales de pago y los que no podemos. Digo una cosa, lo decía que no, lo que no me había gustado es que yo creo que una serie como Cosmos pues, la tenían que haber hecho por la televisión pública. Igual que se hizo en su día. La televisión española, eso está, ¿no? Si pagamos una corrida de toros... Bueno, en su día era la única televisión que había. Bueno, ya. Pero que hoy día, si se pagan actos culturales como la corrida de toros pues, o un partido de fútbol, que yo pone un que no cuesta tanto y además, que encima es que le vaya a sacar dinero, porque es que eso, bueno, la tele no tiene publicidad ahora, ¿no? No tiene ninguna. Pero bueno, que está para eso, que yo, que para eso pagamos los impuestos, ¿no? De todas formas, la ha comprado los derechos a tres medias, ¿eh? Que va a echar antes a tres. Venga, pues ya está. El grupo a tres medias lo va a emitir en abierto, o sea que... Va, la gente más lista, la gente la ha visto ya. Que plegarias han sido oídas. Digo que si no tienes canal de pago no implica que no la puedas ver. ¿Has escuchado los datos de audiencia? Evidentemente. No lo he escuchado. Pues yo sí. ¿Cuánto? En España han sido, porque lo emitió la Fox, lo emitió National Geographic y lo emitió otra. Un par de ellas más. Lo emitió Viajar, el canal Viajar y otro canal de National Geographic. Sí. Y si no recuerdo mal, pues no me hagas mucho caso, pero no sé si eran 70.000, 80.000, no, 220.000 personas. Eso es mucho o poco. En Estados Unidos eran, me parece que eran unos 3 millones y medio por ahí. Yo me entretuve, hice los cálculos. En Estados Unidos En Estados Unidos, ¿qué porcentaje era? Un 1,5%. En España, ¿qué porcentaje era contando 40 milloncitos de españolitos? El 0,5%. En Estados Unidos lo presentó Obama a la serie. ¿Eh? Obama presentó la serie en Estados Unidos. Pues ahí ya ganó por lo menos un millón más. Aquí os Rajoy no. Total, a mí me gustó. A mí me gustó. A mí me gustó también. Ha habido críticas, pero yo creo que es que antes la hablaba con el Lito en bambalina, entre bambalinas. Uh-huh. De que también nosotros tenemos tan metido en la cabeza el Cosmos antiguo, que continuamente comprándolo, sí, pero yo hasta he hecho mi lagrimita tuve en mi clínica cuando recordaba... Yo creo que tenía la dosis justa de la antigua, pero que no sea un calco, una repetición, que para eso está la antigua, ¿no? Exacto. Es decir, toca los mismos temas, por ejemplo, hizo el año... Todo cosmico, el tiempo cósmico en un año, que lo tenía la antigua también, pero bueno, con la renovación de datos a la actualidad y sobre todo de los medios audiovisuales que han avanzado, ¿no? Entonces yo creo que eso, yo creo que lo difícil para que gustara era precisamente eso. ¿Qué dosis tenemos que mantener de la antigua y qué dosis tenemos que renovar? Y yo creo que más o menos está bien conseguido. Bueno, quedan muchos capítulos, ¿no? ¿No? 13 igual que la antigua. 13. Lo mismo. Claro, actualizado con los nuevos descubrimientos que irán metiendo. Claro. A mí me ha gustado. ¿Los dibujos animados qué os parecieron? Los dibujos animados no me gustaron tanto. La antigua no tenía... Si no recuerdo mal, no tenía dibujo animado. Era teatro. A mí tenía unas reconstrucciones muy bonitas. Sí, eran teatros como secuencias narrativas. O sea, eran reconstrucciones. Pues en vídeo, ¿no? Pero es que yo lo prefería. En aquella época los actores cobraban menos. Ya. Yo los dibujitos hechos. Yo creo que es el punto más débil. De la nueva. Sin embargo, las secuencias de animación. El protagonista del dibujo. Sin embargo, las imágenes sintéticas de ordenador, de simulaciones astronómicas, evidentemente le dan mis vueltas. Pero tú apuntabas antes de empezar el programa, incluso en nuestras conversaciones por internet, que te gustó que se realzara más la figura, por ejemplo, sí, de Giordano Bruno, que como siempre que caíamos en compañía. Está al hilo de lo que ha dicho Avelino, está en el tema de que de qué hacer nuevo y qué dejar. Y en el capítulo primero, que es la trataba sobre el origen o los primeros astrónomos, y era muy fácil caer en volver a narrar la historia de Galileo o de Copérnico, o incluso Kepler, y tocar un personaje nuevo que conocido, vamos, ya lo conocía, pero sé que es desconocido para muchos, que es Giordano Bruno. Me gustó que cambiaran un poquito, que es que, vale, Galileo es muy importante, Copérnico es muy importante, pero... Y habrá tiempo de que hablen de él. Vale, hay más, y cambiar... Salió Hipatia también, ¿no?, en un barco. En el capítulo no, lo que pasa que no sé si al comienzo en el comienzo de la serie sale la imagen, que evidentemente tiene que ser Hipatia, pero todavía no se ha tratado de ella, será en otro capítulo. Bueno, pues iremos viéndolo. La nave está muy chula. La nave, la leche. Yo me preguntaba, digo, ¿sacará una nave? Porque este sacaba una nave, sí, efectivamente. Un diente de león. Pues mira, ahí opinamos diferente. La nave no me termina de... ¿Te gustó el huevo frito? Es que me olió mucho a copia. Hay gente que diseña y hace cosas espectaculares, novedosas. No hay por qué copiar. Sí, es verdad. El diseño yo lo he visto en otro sitio. En la Guerra de las Galaxias hay una nave muy, muy, muy parecida, la del caza recompensas Jan Kofet. Y se parece muchísimo. Es que es verdad. Sí. La han modificado, pero bueno, soy muy friki, lo siento. He buscado un parecido a una serie, pero bueno, que lo mismo que también he pensado, que los dibujos animados ahora mismo se hacen animaciones en 3D fantásticas. O solo con que hubieran puesto otro dibujante, esos dibujos en concreto, no sé. No sé si será el mismo estilo o estaba buscado a propósito. Ese dibujo más bien tosco, yo que sé, o para hablar de una... No tosco, sino, no sé, antiguo, que daba el tufillo de... Porque a propósito, estaba hablando de una persona de hace muchísimo tiempo. No, ese yo creo que... ¿O seguirán la misma estética para diversas? De cuenta, yo creo que va a ser siempre la misma. La historia, lo que contaba era lo importante. La historia de Giordano Bruno estaba bien narrada y demás. Estamos hilando muy fino, es verdad. Y del presentador que tiene gancho. Eso iba a comentar. Sí. Es un acierto, creo, que Tyson de Gris haga de presentador. Uh-huh. Porque yo ya lo había visto en documentales que él ha hecho de astronomía antes, y yo lo vi como un gran comunicador, y digo, este vale para esto. Y además, desde hace meses ya se sabía, se empezaron a filtrar datos de la nueva. Lo va a presentar el astrónomo Tyson de Gris. Digo, buena pinta. Muy bien. Pues, y creo que sí, ¿no? Han demostrado. Sí, a mí también me gusta. Han demostrado, que yo digo muchas veces, con todo mi respeto a los periodistas, ¿no? Pero quien mejor pueda hablar de astronomía tiene que ser o un periodista que sea astrónomo o un astrónomo, ¿no? Y el hombre lo ha hecho muy bien. Comenzó un buen detalle en el mismo sitio que comenzó Carl Sagan, en esa playa de... Un de gran California. Homenaje lo hizo al final. Al final, yo eché hasta mi lágrima. Sí, lo comentaste en las redes y yo lancé el tema porque es que fue para mí lo mejor del episodio. El recordatorio a Carl Sagan, era un recordatorio que era el nuestro, porque él habló y te identificabas con él. Un detalle... Oye, y yo me di cuenta de otro detalle, me llamó la atención. Está viendo un poco el origen de la Tierra, las primeras fases de la Tierra y tal, y no recoge la teoría dominante, no exclusiva, de que la Luna procede del impacto del impacto de un de otro cuerpo celeste tipo Marte en la Tierra. No recogía esa, teoría. Habla de que se formó de restos. Exacto, lo pone como que se forma de restos y tal. Y digo, mira, no... Pues quien quiera saber un poquito más, mañana válida, mañana hablaré del tema, justo en la conferencia de la Luna. No, por válida, seguramente no es que no la dé por válida, sino por algo definitivamente asentado y por lo tanto la no serie, lo mete, que me parece bien. La serie va a dar mucho que hablar. Van a surgir muchas preguntas, porque yo tengo algunas de la serie que ya me han surgido, que ya no da tiempo, lo haremos otro día. Pero también me gustó mucho la imagen de cuando está ahí el Big Bang, el viento en la chaqueta del hombre. Digo, ¿qué ves? Se lo han currado, sí. Se lo han currado, ¿no? Estaba gracioso, porque eso, eso te tiene que caer para atrás, un Big Bang explotando, ¿no? Un poco. Un poco para atrás, ¿no? Pues bueno, chicos, chicas, que quedan 2 segundos para una hora de programa. Ya no hemos pasado. Que José Antonio... ¿Nos vamos? ¿Me deja recordar un poquito lo de la jornada? 20 segundos. Venga. Quiero invitar a todas las personas de todo el mundo que vengan mañana a la jornada, viernes día 14 de marzo, en el Salón de Actos de la UCA de Jerez, de la Universidad de Jerez. Muchas gracias a todos y ya que hable otro, ¿vale? Ya decía. Adiós. ¿El siguiente programa? Que nos vamos con el perri. Que nos vamos. Venga, buenas noches y a pasarlo bien. Adiós, y buen cielo. Hasta ahora.